canciones. ¿Quién es el que dijo que en Santo no habilidad? Hay mucho lo demuestro, lo que pasa es que no apoyan tanto en esta localidad. Pero eso no me impide que rime y me enfoque haciendo rap, y es mejor que de reggaetonero no me catalogue. Eso es basura, lo que yo tiro es letra dura y pura. Compara lo de ellos con mi poderosa escritura, y no hay duda que yo soy el mejor. Por me crié en el barrio con verdaderos hip hopers como lo es Asael, como la ves. Verdaderos raperos escribiendo lo que la vida nos deja caer, improvisando, capaces de que nos reconozcan y animen con los mejores al mando. Tráeme a esos mejores MCs, comparados conmigo se dan cuenta de que no es así. Y ellos saben que es verdad y por eso me odian y mis letras copian. Pero yo sigo sin miedo y como quiera hago esto porque es divertido. Aunque me quieras ver debajo y desprotegido, como quiera yo sigo y nos escucharás por más de un siglo. Cuando yo empecé a hacer esto, las puertas me quisieron cerrar. Pero soy real hip hopper y me tendrán que escuchar, ya que yo no hago lo mismo que hacen todos los demás. Traigo la verdad en cada uno de mis temas. Recuerdo cuando ya quería empezar a grabar en un estudio chafa, me dijeron que 4,000 pesos tenía que pagar. Y además, querían que su nombre tuviera que mencionar, cuando ningún trabajo bien ellos solo pueden realizar. Y no es tira, era Vega Brothers. Déjenme cantar en sus eventos, pagaré 5,000 y ayudaré a pegar todos los pósters. Ja, ¿a poco tus eventos son grandes? ¿A quién crees que mientes? Estando en lugares que no cobran y otra cosa antes. ¿Cómo vas a decir que es una tiraera? Aprovecho para escribir otra cosa de ti, otra cosa verdadera. Váyanse a dormir que ya se les subió la cabeza a la popó. Quieren ser diseñadores, DJ, productores, pero no saben hacer nada de eso, ni siquiera un poco. Y ahora han estado diciendo que ya graban videos también, pero los arruinan saliendo ustedes, pues ni hacen nada mejor, quítense. Pero bueno, ya con esto lo dejo hasta aquí. Sé que como quiera que son basura, no lo van a admitir. Ja, ja, hasta él, doble H. Hey, ya escuchas a mi camarada BG, que tira y tira y te desprecio en tu agonía, que te quita de frente y te manda al retrete. Nosotros somos la mera vena en este cuerpo lleno de neuronas y espermas ineptas. Por eso nosotros somos los mejores. Nosotros hacemos rap para que nos copies en tiempos mayores. Así que escúchelo, repítelo de cada música y reflexiona. Al verme desafiado a mí, te darás cuenta de que no eres pieza y que no es tu fin. Bailaremos sobre ti como ese juego feo Twister y sin reír.